Las efemérides, un viaje a través de la historia, los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy. Con Diana Rebeca Cantú Martínez y Teresita de Jesús Molina Rodarte. De mayo de 1863, tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses. 17 de mayo de 1889, nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático, hijo del general Bernardo Reyes. 17 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, representantes de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz inician negociaciones de paz, suspendiéndose en los enfrentamientos en todo el país. Las efemérides. El viaje a través de la historia. Hemos conocido los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy.